Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenido en su programa Raíces. Soy Bertrand Lomjoie, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando radio de 90.5 de frecuencia modulada para este programa Raíces que se transmite para México y para todo el mundo. Programa de enfoque antropológico, también de estudios de culturas antiguas, de patrimonio también. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio ahí de historia de cierta manera con nuestra invitada del día. Se trata de Miriam López. Buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás desde la Ciudad de México? Buenas tardes, Bertrand. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy complacidos ahí de tenerte nuevamente con nosotros aquí en este programa. Es realmente un placer, sabiendo que, bueno, recordando que tú eres catedrática ahí por la Universidad Nacional Autónoma de México, que tienes aparte una línea de investigación relacionada con estudios de género en el pasado, en particular el pasado prehispánico. Y contigo quisimos abordar ahí un tema pues un poco polémico de cierta manera. Se trata más bien de las Awianime, que es un término que se refiere a la prostitución entre las antiguas mujeres de Nahuas del centro de México. Pero bueno, justamente este término, de hecho la traducción prostitución a lo mejor no es el más adecuado. Hay quizás más términos en la lengua náhuatl para referirse a este oficio. Sí, de hecho encontramos en el léxico bastantes palabras que refieren a la prostitución, por decirlo de alguna manera, o a la prostitución. Y bueno, la más común es la de Awiani, que se traduce literalmente como la que está alegre. Y bueno, esta alegría, digamos, de estas mujeres es debido a que está relacionada con el placer sexual. Va. Entonces recordemos que entre los antiguos nahuas los dioses eran los que habían proporcionado este placer para que lo disfrutaran los hombres, debido a que había pues demasiado trabajo y demasiada tristeza en esta tierra, ¿no? Pero también hay otras, hay bastantes palabras con las que contamos en el léxico náhuatl. Y por ejemplo, también tenemos otras que refieren, por ejemplo, a que tenían algo, algún daño, digamos, o algo en su corazón, por ejemplo. Ah, o sea que... Entonces hay otro término que se llama, que es aocan caillolo, que literalmente significa en ningún lugar está su corazón. Y esto, bueno, podemos entenderlo como que se pensaba de ellas que eran mujeres disolutas. O también está aocan, que también se aplicaba a ellas, pues refería a que ya no está en ninguna parte su corazón. Entonces, bueno, en el sentido igual que no asientan su corazón, que son mujeres disolutas, etcétera, ¿no? También hay otros términos que refieren a cómo la gente las veía. Por ejemplo, las veía que eran mujeres altivas y que iban en contra del modelo de la modestia, digamos, que tenían que tener las mujeres. Entonces contamos con el término aquetzasiwar, que significa literalmente mujer que levanta la cabeza, en el sentido de altiva, ¿no? Y bueno, hay otros términos también, refieren a que son mujeres o personas que se divierten, que llevan una vida alegre, que se recrean. Y en ese sentido está el término mahualtía y mahualtiani. Ese segundo que es la que se divierte o la que se recrea. Entonces, bueno, en realidad hay varios términos que refieren a estas prácticas y unos son realmente pues explícitos en cuanto a lo que se pensaba, o en cuanto a estas actividades de ellas. Por ejemplo, tenemos el término motzinamaca ni tzintli. Y tzintli refiere a la parte baja del cuerpo humano, es decir, al trasero o a las nalgas o al ano. Vaya. Y namaca significa vender. Entonces, literalmente, este término significa la que vende sus nalgas o su trasero. Vaya. Por decirlo de alguna manera. Oye, pero viendo toda esta diversidad ahí lingüística, también hay una, digamos, una diversidad al momento de caminar en las calles de Tenochtitlán, digamos, o de Tlatelolco. Sí. También hay una diversidad de pintura facial o de vestidos que permiten reconocer ahí las prostitutas conforme a esta terminología. Sí, bueno, en realidad, de las mujeres, como mencioné, se esperaba que fueran modestas y las únicas que tenían el privilegio de poderse arreglar un poco más, de usar maquillaje, etcétera, y de atallarse más, eran las titiltin, okay, las mujeres de la clase alta. Va. Entonces, bueno, estas prostitutas pues estaban, pues sí, transgrediendo ese tipo de reglas que se ponían a las mujeres, porque ellas sí se pintaban el rostro con un ungüento amarillo. que se llama así, y también se, bueno, se adornaban el, se peinaban el cabello de manera diferente, a veces hacían peinados combinados, a veces arreglaban la mitad del cabello trenzado y la otra la dejaban suelta. Y como tú recordarás, bueno, el peinado más común de las mujeres es este que se llama de cornezuelos. Ajá. Es un peinado en el que dividían su cabello, lo trenzaban por detrás y lo terminaba en dos cornezuelos encima. Va. Entonces, bueno, era un peinado pues, realmente que traían el cabello recogido. Ajá. Y las prostitutas, bueno, o las aguanime más bien, por decir el término que se ocupaba en la lengua, ellas lo traían suelto y además les encantaba estar moviendo el cabello, que es como un gesto, pues sí, de belleza, de vanidad y para atraer la atención de los hombres. Entonces sí, claramente se distinguían, de hecho decían que eran muy ruidosas, a diferencia de las otras mujeres que no andaban armando escándalo o arrastrando los pies o moviendo las manos. Todo este lenguaje corporal que pues no era bien visto en las mujeres y en ellas pues era, digamos, parte de sus características, ¿no? Y también, bueno, que a ellas les gustaba oler bien, entonces se ponían pues unas fragancias que las hacían oler delicioso, a diferencia de las de demás mujeres de las que, comunes. Como te decía, pues tenían que ser modestas. Va. Oye, y bueno, justamente, más que ser mujeres de placer, porque es la palabra de cierta manera que vamos a utilizar quizás porque se relaciona más con eso, pero ¿cuál tenía un lugar de cierta manera así importante en la sociedad mexica? Sí, tenían un lugar importante y de hecho tenían un papel contradictorio, puede pensarse para nosotros o podemos pensar que como que hay un doble discurso sobre el papel que tienen estas mujeres. A ver, explícanos un poco. Porque, bueno, socialmente es un papel despreciado. Okay. De hecho, pues ninguna familia quería que su hija terminara como prostituta. Obviamente. De hecho, al ser, pues sí, un oficio despreciado, realmente las que terminaban en la prostitución, de acuerdo a los datos con que contamos, eran las mujeres que no tenían como un círculo familiar que las cobijara. O sea, que estaban realmente desprotegidas, que no tenían esposo o que no tenían un padre que las protegiera. Entonces, o eran huérfanas o eran extranjeras en una ciudad como Tenochtitlan y pues la única manera que habían hallado de sobrevivir, digamos, era con este oficio. Va. Uy. Pero, bueno, y en ese sentido era un papel despreciado y de hecho encontramos bastantes calificativos despectivos hacia ellas. Bueno, de la gente común que se refiere cuando andan caminando por los barrios, especialmente las mujeres, o más bien, creo que estos insultos son por parte de las mujeres. O sea, de mujeres a mujeres, no de hombres a mujeres. Las mujeres que se sentían amenazadas de estas otras mujeres que andaban ahí, pues, rondando los barrios, pues, buscando a alguien que les diera de comer. Claro. Entonces, las mujeres, pues sí, de la clase baja, digamos, que estaban ahí, las veían que estaban por ahí por las calles caminando y las empezaban a increpar y a gritarles de cosas, como les decían, como culote agitado, o sea, bueno, tenemos los términos en náhuatl, ¿no? Pero se traduce así, culote agitado, culo que muere de hambre, greñudota, porque te digo que llevaban el cabello suelto. Ajá. También les decían gorda huérfana. Vaya. Y como se ataviaban, te digo que de manera que no correspondía con su clase social, también les decían, te crees noble y solo eres una macehualucha. Ajá, una chica del pueblo, literal. Ajá, las chicas del pueblo, bueno, las esposas. Sí. Eran quienes les decían eso. Pero por otra parte vemos que ellas participan en otro tipo de actividades como parte de los rituales. Entonces, bueno, te digo que como una doble participación que tiene, ¿no? Es un trabajo pues no deseado, pero pues también está ahí, ¿no? De hecho, había en los mercados un área en donde ellas se podían concentrar y si uno quería buscar pues una prostituta podía acercarse a sus lugares. Oye, qué interesante eso. De hecho, la parte que acabas de comentar sobre rituales también nos lleva a considerar la diosa, entre comillas, patrona de las prostitutas o de las avianime, que era Xochiquetzal, pero justamente estaban directamente involucradas en rituales que tenían que ver con Xochiquetzal, o ¿qué tenemos ahí como evidencia de rituales en las cuales podían haber sido involucradas esas mujeres? Bueno, como bien dices, se decía que que Xochiquetzal era su patrona, ¿no? Uh-huh. Era la patrona de las prostitutas y bueno, y de otros gremios, digamos, de alguna también, manera. También. Pero relacionada con ellos, con ellas, perdón, está en el papel de que, bueno, Xochiquetzal era una diosa seductora, de hecho era una diosa joven que se presenta en Tula, ajá, para seducir a Topilzin-Quetzalcóatl, y a partir de esa seducción precipitó la huida y la caída de la ciudad. Entonces, bueno, en ese sentido se relacionaba con ellas, con las seductoras, digamos. Bueno. Pero también hay otros datos que señalan que durante Quecholi en Tlaxcala era un mes en el que se celebraba a Xochiquetzal, uh-huh, y en esa fiesta muchas mujeres que se dedicaban a estos oficios de los amores se manifestaban y dicen que muchas veces ofrecían en la fiesta en sacrificio. Algunos piensan que era como una manera de inmolarse, ¿no? Porque a final de cuentas sabían que pues su oficio no era algo bueno, deseable, apreciable, pero sí, pues ya lo habían ejercido durante algún tiempo como para limpiar su nombre o hacer algo diferente al final de su vida. Se sacrificaban durante esa fiesta que era dedicada a Xochiquetzal. Uy, qué interesante todo este panorama que nos ahí ofreces, Miriam. Vamos a hacer una primera pausa musical para luego regresar contigo, siguiendo hablando de las Ahuianime, esas mujeres de placer en la antigua sociedad mexica. Regresamos, okay, contigo. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos entrevistándonos con Miriam López, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando de las Ahuianime, esas mujeres pues que se dedicaban a asuntos amorosos, para decirlo de manera así como un eufemismo. Y bueno, es un tema bastante interesante de manera general, el tema de la sexualidad en la antigua sociedad mexica, que pudimos hablar justamente con Miriam en programas anteriores, pero este tema en particular llama mucho la atención. A mí, bueno, cuando empecé a preparar este programa, hay un dato ahí que me llamó mucho la atención, no sé qué tan cierto será, pero que relaciona justamente las Ahuianime, bueno, que las presencia más bien en el campo de batalla antes de la batalla. ¿Qué tan cierto es este dato, Miriam? Bueno, las Ahuianime, bueno, y su relación con la guerra, bueno, sí aparece de hecho en el término maqui, uh-huh, que es un término que solamente nos lo ofrece Torquemada, perdón. Y maqui, Torquemada lo traduce como las entremetidas, uh-huh, y dice que eran las compañeras de los soldados. Entonces, bueno, lo único que él dice es que ellas se aventuraban en las batallas y muchas de ellas se arrojaban a morir en ellas. Wow. Y no da más datos al respecto. Entonces, pues nos queda la inquietud de, bueno, porque él es el único que menciona este dato. Algunos investigadores han se han ido al léxico, digamos, a decir, bueno, ¿cuál es el origen, cuál es la traducción de maqui? Uh-huh. Y bueno, algunos han dicho que era un tipo de prostitución militar, es decir, que aparte de las prostitutas de los mercados, existían algunas mujeres dedicadas a atender únicamente a los soldados. Uh-huh. Otros comentan que, bueno, las maqui eran representantes de Xochiquetzal y Cihuacóatl, porque Xochiquetzal y Cihuacóatl aparecen en varios códices con atavíos guerreros, uh-huh, y con actitudes viriles. Uh-huh. Entonces, pues estas maqui, estas mujeres, seguramente aparecían en las fiestas para reproducir la muerte mítica de estas divinidades. Uh-huh. Pero algo, un dato más concreto sobre el papel de las mujeres en la guerra, pues realmente no hay, o sea, en las mujeres en general no estamos hablando de las prostitutas, ¿no? Ajá. Pero pues, bueno, es que sí, bueno, cuando iban en, pues sí, cuando iba a un batallón, digamos, y tardaría algún tiempo, pues a lo mejor sí iba un grupo de mujeres, pues para atenderlos durante esos, durante ese tiempo que estaban fuera de la ciudad. Sí. Digo, es alguna práctica que sí existe, ¿no? Pero realmente, pues no tenemos así como datos muy muy concretos vinculados con que las maqui fueran a la guerra. Bueno, como quiera, los mitos también nos ayudan mucho a entender el papel de la mujer en general cerca del también de la guerra. Tenemos a las mujeres que mueren en el parto, que son consideradas como guerreras, justamente que van a acompañar al sol durante ahí su ocaso, como lo había propuesto Michel Gorish en su momento. También hay el caso de la misma, por ejemplo, la conquista del conquistador que era Mixcoatl, que se sedentariza siendo un cazador-recolector, más bien se va sedentarizando, tomando a Chimalmán, lo que era, para dar a luz luego a Quetzalcóatl. O sea, realmente la mujer, como quiera, sí está presente, relacionada, como quiera, con lo que es la guerra, con la batalla. No necesariamente como tú, como bien lo comentas, con las prostitutas en particular, pero tenemos ahí una relación también interesante ahí que había que comentar. Antes de terminar esta entrevista, Miriam, ahí podrías recomendarnos quizás unas cuantas lecturas ahí para profundizar un poquito más este tema. Sí, en 2012 yo publiqué un artículo que se llama Aguianime, las seductoras del mundo nahua prehispánico, en la revista de estudios de antropología americana. Ahí, bueno, hablo de estos datos que comentamos en la entrevista y, bueno, aparte aporto muchos más temas relacionados con estas mujeres de placer. Ajá. También les recomiendo leer el artículo La cortesía, los efectos y la sexualidad. Ajá. De Pablo Escalante Consalvo, que sí apareció en el libro Historia de la vida cotidiana en México. Correcto. En el tomo 1, que refiere a época prehispánica. También hay un artículo muy interesante de Guillermo Olivier, que se llama Entre diosas y prostitutas, las alegres del mundo mesoamericano, que apareció en un libro que se llama Placer, dinero y pecado, historia de la prostitución en Colombia. Va. Y hay otro más reciente de 2014, de Katarzyna Soblik, que se llama Las mujeres honestas y las ninfómanas lujuriosas entre los antiguos nahuas. Entonces, bueno, estas referencias yo creo que pueden ayudar a tener un panorama más amplio de este tema en época prehispánica, específicamente entre los nahuas. Bueno, pues ahí tenemos estas lecturas, por supuesto. Vamos a poner ahí las referencias que nos compartió Miriam. Las vamos a poner en nuestra página raicesudem.blogspot.mx, acompañando al podcast de esta entrevista. Pues nos queda nada más por agradecer a Miriam. Muchísimas gracias, Miriam, por haber estado con nosotros para abordar este tema ahí tan relevante, tan poco muy conocido, la verdad, de la sociedad mexicana. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Nosotros estamos al pendiente entonces de qué es la agenda de eventos que tenemos para ustedes. Vamos a hacer una segunda pausa musical ahí preparada por nuestro compañero Checo Becerra y regresamos con ustedes para la agenda de eventos académicos. Regresamos. San Silinki, San Sopeli, Motlahtol, Motlachalis. San Silinki, San Sopeli, Motlahtol, Motlachalis. Iquaiman yetlanesi tepetzalan tlanestia. Iquaiman yetlanesi tepetzalan tlanestia. Totol sintli pahpatlani tzitzikwini tlakameyali. Totol sintli pahpatlani tzitzikwini tlakameyali. Iscua y manjetla yogua, te petzalan maquitía. Iscua y manjetla yogua, te petzalan maquitía. Iscua ni pano mocalispan, ascan sotla no sotaya. Iscua ni pano mocalispan, ascan sotla no sotaya. Itlatla mastli mokal tempan, tlenkua kualtzin moyol tempan. Itlatla mastli mokal tempan, tlenkua kualtzin moyol tempan. Ichpo xochit, ishli xochit, nikte negua tlen timotoka. Ichpo xochit, ishli xochit, nikte negua tlen timotoka. Tlahquiloli tech no yolo, ni huicas ihcuac ni miquis. Tlahquiloli tech no yolo, ni huicas ihcuac ni miquis. Masan ascan, masan mostla tomiquilican, ascan quema. Masan ascan, masan mostla tomiquilican, ascan quema. Ompate tlaquil huicapan, tonahuanti tecuicasque. Ompate tlaquil huicapan, tonahuanti tecuicasque. Sanzilinqui, sanzopeli, motlactol, motlachialis. Sanzilinqui, sanzopeli, motlactol, motlachialis. Iscua iman yetlanesi, tepetzalan tlanestia. Iscua iman yetlanesi, tepetzalan tlanestia. Estamos de regreso para ahora la última parte de este programa Raíces, que por supuesto concluye con la agenda de eventos que tenemos preparada para ustedes. Vamos a empezar con las exposiciones que pueden visitar. Primero, pues en la Ciudad de México, la exposición Proyecto Templo Mayor, Revolución y Estabilidad, que pueden visitar directamente en este Museo del Templo Mayor. Y además aprovechar, por supuesto, el nuevo vestíbulo ahí con los vestigios del Xochicalco. Tenemos también la exposición justo al lado en el Palacio Nacional, la exposición Mixtecos, Ñutzawi, Señores de la Lluvia, que está abierta hasta el 15 de junio de este año. Seguimos luego en el Museo Nacional de Antropología. Hay una exposición que se llama Teoberto Mahler en Tierras Mayas, Lente de Brújula. Es una exposición fotográfica de este explorador austríaco del siglo XIX, principios del siglo XIX. Y también pues ahí fuera de la Ciudad de México también hay exposiciones. La primera en la Ciudad de Mérida, la exposición México Erigidos del Sol, que pueden visitar en el Museo del Palacio Cantón. Tenemos en Puebla, en el Museo Amparo, la exposición Divinos Señores de la Montaña, la Sierra Norte de Puebla en tiempos del Tajín, que se va a poder apreciar hasta el 2 de abril, como he comentado. No olviden ahí visitar el centro de Puebla, que es maravilloso, como quiera. Y también tenemos una exposición en Tlaxcala, justo al lado de Puebla, pues la exposición Contacto, Resistencia y Muerte en un pueblo acolhua, que se da en el Museo Regional de Tlaxcala, 40 minutos de Puebla y una hora y media de la Ciudad de México, más o menos. Tenemos también eventos académicos, recordando primero una convocatoria que se publicó para el primer coloquio Los Mayas en el INAH, Estudios Inter y Multidisciplinarios. Es una convocatoria abierta hasta el 9 de marzo y el evento se llevará a cabo del 18 al 22 de junio de este año. Están al pendiente de nuestra página para tener ahí la convocatoria completa. También les queremos compartir una plática que se va a dar en la Ciudad de México, que se titula El armamento de los dioses prehispánicos. Es una charla que se da en el marco de la exposición sobre el señor de Huitzilopochtli, que pueden ver en el Museo Nacional de Intervenciones. Esta charla se dará este domingo, mañana, a las 11 de la mañana, y va a durar 3 horas, porque está acompañado de otros eventos ahí relacionados con este tema. También tenemos actividades ahí ya más académicas, digamos, como el Seminario de Culturas Indígenas después de la Conquista, que imparte el doctor Mario Ruz Sosa, nuestro invitado. Este seminario se va a dar en el Instituto de Investigación Filológicas el próximo miércoles a las 9 de la mañana. También hay el seminario interinstitucional, la ritualidad mesoamericana en una perspectiva comparativa. Es un seminario coordinado por la doctora Joana Broda en Históricas de la UNAM el próximo jueves a las 11 de la mañana. Y tenemos un curso muy interesante que va a proponer también Históricas en la UNAM, que es la lítica tallada en Mesoamérica, una introducción y revisión del estudio de la lítica en la arqueología. Eso pues ya empezó, fue el primer día, el 30 de enero cuando empezó, y terminará el próximo 22 de febrero. Es un curso que tiene dos frecuencias a la semana, los martes y jueves a partir de las 16 horas. Terminamos ahí con el seminario de lenguas indígenas que imparte el doctor Michel Udí, que tendrá su próxima sesión el jueves próximo a las 10 de la mañana en Filológicas. Y el evento ahí que deben de esperar, pues, es la Feria Internacional del Libro de Reparación y Minería en la Ciudad de México a partir del 22 de febrero. Nosotros aquí a nivel local tenemos una charla prevista también para el día 21 de febrero en el Museo de Historia Mexicana, en el marco del ciclo de conferencias sobre la conquista de México. Es una conferencia que va a impartir la licenciada Susana Luzano, que conocen bien, Susana Luzano Viesca, nuestra compañera aquí en Raíces, sobre el personaje de Xicoténcatl. Entonces están invitados ahí en el museo próximamente. Y terminamos con dos publicaciones que pueden buscar directamente en la página de la Escuela Nacional de Antropología. Son dos libros accesibles en línea, en particular uno de la, bueno, de como sobre detección de sitios arqueológicos de la Raya Maya empleando imágenes de radar de alta resolución. Y también está el libro de Hernández y Loera Chávez sobre los espíritus de los volcanes, un libro de antropología y social, cultural, que vale la pena consultar directamente en esta página y gratuitamente aparte. Bueno, ahí se termina este programa para el día de hoy. Les agradecemos, por supuesto, la sintonización aquí de Radio UDEM, 90.5 de frecuencia moderada. Los dejamos con la programación habitual. Agradecemos también a Checo Becerra en cabina y recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy, que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.